Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y hoy somos Gloria y Victoria. Ana está enferma. Está enferma, ayer casi no podía ni hablar entre la tos y el resfrío que tenía. Bueno, típico de la época, ¿no? Sí. Hoy hace un frío bárbaro acá. Un beso fuerte a Ana y un abracito. Sí, y el sábado que viene te esperamos por acá. Bien, las vías de comunicación. Sí. 575-0042 es el correo de voz, el email. Es orainEuskalHerria@gmail.com. Y el blog. El blog es www.orainEuskalHerria.blogspot.com. Ahí colgamos videos y eso que de las noticias que se van dando a lo largo de la semana, así que nos visiten y bien. Bueno, empezamos. Sí. Empezamos con lo que fue la marcha del sábado pasado que anunciábamos que se iba a realizar, iba a ser, ¿no? En la tarde. Bueno, acá tenemos la primera noticia. La marcha en denuncia de la represión une a miles de personas en Bilbo. Más de 16.000 personas se manifestaron en las calles de Bilbo para denunciar el juicio contra el movimiento Pro Amnistía y trasladar su apoyo a los 27 imputados. Procesados y manifestantes advirtieron de que, por encima de los juicios y de la represión, este pueblo seguirá trabajando por sus represaliados. Sí, desde hace varias semanas, tres magistrados intentan enjuiciar en una sala de Madrid el trabajo desarrollado durante años por el movimiento Pro Amnistía. El pasado sábado en Bilbo, una multitud explicó a quien quiera verlo qué es el movimiento Pro Amnistía. ¿Y sabes qué es? A ver. Son miles y miles de personas que en los pueblos y barrios de Euskal Herria trabajan como haga falta y se movilizan donde sea para apoyar a los represaliados y represaliadas por los estados español y francés. Miles de personas que una vez más volvieron a salir a la calle para trasladar su solidaridad a los 27 imputados en el sumario 33/01. Así lo resumió Julián Larrinaga instantes antes de que diera comienzo la manifestación. El movimiento Pro Amnistía es la consecuencia de 30 años de violencia y represión en Euskal Herria, de la práctica represiva de los estados. Advirtió de que pese a que haya juicios, condenas y sentencias que ya están decididas políticamente, seguirán con su labor de denuncia de las actuaciones represivas de los estados y de respaldo a los represaliados. Durante el acto, también se puso de manifiesto que la determinación de este pueblo para conseguir un marco democrático que nos lleve a la independencia es insobornable. Y también dijeron, no vamos a dejar en la estacada a miles de mujeres y hombres que lo han dado todo por este pueblo. Bien, y continuando con la información, durante esta semana hubo una fuerte explosión en Getxo, ¿no? En la localidad vizcaína de Getxo. ETA hizo estallar una furgoneta cargada con 60 kilos de explosivos en la madrugada del lunes frente al Club Marítimo de Las Arenas. El ataque ha ocasionado grandes desperfectos en el Club Marítico de Labra, de Las Arenas, Getxo, y es la segunda furgoneta bomba que hace explotar en 5 días la organización armada. Es el tercer ataque contra el club. El hecho de que los policías no desalojasen a los dos trabajadores del Club Marítimo de Getxo desembocó en críticas contra la Ertzaintza, denuncias que también realizó una vecina de un edificio colindante, a la que la policía autonómica ni desalojó ni tampoco le dio el aviso sobre la existencia de una furgoneta bomba. Sí, bueno, y eso que fueron avisados, ¿no? O sea, después menos mal que no hubo víctimas, porque el consejero de Interior del ACUA, Javier Balsa, aseguró que la bomba empleada en Getxo fue muy potente, ya que además de contener 60 kilos de explosivo que aún no ha podido determinar, el artefacto estaba direccionado hacia el edificio y con una composición similar al encontrado por un paseante en enero en el barrio de Ascorri. Balsa volvió a subrayar que no se puede poner en duda la capacidad operativa con la que cuenta ETA y aseguró que en los últimos días los mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado español están manteniendo reuniones intensas en coordinación con el Ministerio Español de Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Bien. Reunión con mucho ruido en la Moncloa. Sí. Zapatero ironiza sobre Ibarreche y su plan tras una cita sin ningún acuerdo. Que el presidente del gobierno español y el Lendakari no llegaran a ningún acuerdo en su reunión de esta semana era lo previsto. Que ambos hicieran después declaraciones en las que se intercalaran reproches políticos entra dentro de lo normal. Pero llama la atención que José Luis Rodríguez Zapatero bromee sobre la capacidad de entender de Juan José Ibarreche e ironice sobre su propuesta con un no sé muy bien con qué ha venido. Rafa Díez ve confirmado que el PSOE tuvo vértigo en el proceso. El grupo parlamentario Esker Abertzalea en Gasteiz comparecerá hoy en rueda de prensa para valorar la reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa por José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarreche. La falta de novedades en los mensajes de ambos dirigentes políticos hizo que se cumplieran los pronósticos expresados por la mañana por otro dirigente de la izquierda Versalle, el secretario general de la Rafa Díez Usabiaga. Sí. El tripartito ajusta la fórmula para el pleno. Seguimos, ¿no? Representantes del tripartito celebrará en los próximos días un encuentro para concretar la fórmula con la que dar el siguiente paso en la hoja de ruta. El Lendakari se comprometió a que si no había acuerdo con Madrid, pediría al Parlamento autorización para la celebración de una consulta habilitadora que abra un proceso de solución. Por otra parte, representantes del grupo parlamentario Esquerra Bertzalea comparecieron ante los medios informativos para afirmar que los últimos movimientos de los gobiernos español y del ACUA, como la cita entre Zapatero e Ibarreche, deben entenderse en clave electoral. Insistentemente preguntado sobre cuál será su posición ante la propuesta que lleve el gobierno del ACUA al Parlamento, Esquerra Bertzalea reiteró que no pueden pronunciarse sobre algo que no conocen y que dependerá del contenido y del objetivo de la misma. Por ello, urgió al Lendakari a que defina, calificando de irresponsable, el oscurantismo del Ejecutivo. No está claro qué es lo que va a plantear Ibarreche, pero ya había dejado de entrever como que la consulta iba a estar referida a si la gente estaría de acuerdo o no con ETA, una cosa así. O sea, como que te diga, ¿querés el arroz con leche con limón o con canela? No sé, ¿viste eso? O sea, no, nada que de cara a solucionar el conflicto. Entonces se teme una pequeña trampa en esto y bueno, en eso están. Bien. Y continúa la crisis en el PP, ¿verdad? Sí. San Gil no se presentará a la reelección y abandonará el grupo parlamentario del PP. La presidenta del PP en la Comunidad Autonómica Vasca, María San Gil, comunicó ayer a Mariano Rajoy que no se presentará a la reelección en el próximo Congreso de julio y que abandonará el grupo parlamentario en la Cámara de Gasteiz. El anuncio se produjo en la reunión que mantuvieron los dos representantes del PP en Madrid para tratar de reconducir la situación tras renunciar la semana pasada la dirigente vasca a participar en la ponencia política de su formación. Unas 200 personas se concentraron en la calle Génova de Madrid en apoyo a San Gil y para exigir la dimisión de Rajoy. Sí, eso fue ayer, la concentración es así. Bien. La izquierda Berzale busca que su propuesta sea la de todo este pueblo. Con los marcos actuales caducados, en opinión de la izquierda Berzale, la oportunidad para un verdadero cambio está abierta. Y para ello, su alternativa es la propuesta de marco democrático, que durante las próximas semanas difundirá a todos los rincones del país. Criticó, por contra, que la apuesta del PNV y el PSOE es engañar a las ansias mayoritarias en este pueblo de cambio político con una simple reforma estatutaria. Sí, el obstáculo en este camino es, en opinión de los representantes independentistas, la situación de división, de negación y de sumisión que vive Euskal Herria, por lo que consideraron imprescindible superar los límites que nos impone la Constitución y el actual marco que nos divide y que nos hace estar sometidos al Estado español. Con ese objetivo, la izquierda abertzale puso encima de la mesa la propuesta de marco democrático para que se le reconozca a Euskal Herria el derecho de autodeterminación y se pueda articular como sujeto decisorio. Es un camino real, porque parte de las diferentes situaciones jurídicas actuales, posible, porque para llevarlo a cabo lo único que se exige es una voluntad política, es democrático, porque ofrece igualdad de oportunidades para todos los proyectos políticos y abre el camino a la palabra y decisión de la ciudadanía. Y también es nacional porque toma como referencia el conjunto de Euskal Herria y propone pasos intermedios en el camino hacia la independencia, explicaron. Reprobaron la actitud mantenida por el PNV y el PSOE durante las conversaciones de Loyola. La izquierda abertzale, dijeron, le propuso al PNV y al PSOE hacer el camino hacia ese marco democrático de una manera consensuada, pero el PNV y el PSOE dijeron que no a la construcción de ese marco democrático que posibilita la resolución definitiva del conflicto, porque hacía frente a las dos claves del conflicto, la territorialidad y el derecho a decidir. El PNV y el PSOE dijeron que no prosiguieron a todas las concreciones que planteaba la izquierda abertzale, que precisamente buscaba evitar cualquier intento de fraude. Bien, aniversario del fin del proceso de negociación. Se cumplió un año del día en que el PSOE dijo no. Sí, el 21 de mayo de 2007 era lunes, un lunes que pudo cambiar el futuro de Euskal Herria y de todo el Estado español. Solo un día antes, Zapatero había tildado de dislates los rumores sobre la continuación de la negociación, pero lo cierto es que ese 21 de mayo ambas partes volvieron a reunirse en una ciudad europea. Fue el último intento, revelado por Gara en junio y desmentido durante muchos meses por el PSOE, que Zapatero asume hoy que pudo ser el fin del túnel, pero sus enviados huyeron del acuerdo. Foro de Debate Nacional. El Foro de Debate Nacional sumará fuerzas el 7 de junio por la soberanía de Euskal Herria. El Foro de Debate Nacional celebrará en Iruña este día una jornada de movilización bajo el nombre de Nació Plaza, con actividades, talleres, foros y una marcha nacional a favor del cambio político en Euskal Herria y de la soberanía nacional. Bueno, y la noticia de la semana, que no, fue que cayó el número uno de Tabito. No. Sí, la cúpula. La cúpula, toda la cúpula de sí. No, hay más no es un déjà vu, no es eso que volvés a vivir lo que ya viviste, no. No, nunca habían dicho eso, ¿no? Nunca había pasado, no, Gloria, bueno, sí. No. Es la primera vez. Cayó en la cúpula, cayó esta vez. Se terminó el terrorismo. Dale, parece que cuatro presuntos militantes de ETA fueron detenidos en un apartamento del centro de Burdeos en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Gendarmería y la Guardia Civil. Los detenidos son Francisco Javier López Peña, John Salaverría, Ainhoa Osaeta e Igor Zuberbiola, a quienes relacionaron con el aparato político de la Organización Armada Vasca. Los medios destacaron de sobremanera el nombre de Francisco Javier López Peña, de quien dijeron que el número uno de ETA, concretamente apuntando a fuentes policiales, señalaron que es el jefe tanto del aparato político como del militar, e incluso incidieron en que participó activamente en el proceso de negociación con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapateros y que estuvo presente en el último encuentro de mayo del pasado año. Por lo que respecta a los otros tres detenidos, John Salaverría fue parlamentario de Socialista Abertzaleak en la Cámara de Gasteiz. Ainhoa Osaeta fue maikido, o sea, integrante de la Mesa Nacional. Y Igor Zuberbiola fue condenado a 14 años de prisión por el caso de Jarraya y Kasegi. Y bueno, estaba con orden de búsqueda y captura y ya, pero digo, nada nuevo bajo el sol. El PNV y la ACUA expresan sus dudas sobre el alcance de la operación contra ETA. El arresto de los cuatro supuestos militantes de ETA, que fue televisado casi en directo, suscitó ayer una cadena de reacciones. Mientras que la mayoría de formación aplaudía la actuación policial, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, dudaba sobre la importancia atribuida a los cuatro apresados en Burdeos. Apuntó además que tras esta relevancia existe el propósito de ocultar otras informaciones que podrían haber llenado los titulares, en referencia a la reunión del martes entre Ibarreche y Zapatero. Sí. Hay muchas cosas que no quedan claras con esto. Por ejemplo, decían que fue un golpe, ¿no? Que fue algo sorpresivo así. Y Televisión Española no tiene corresponsal en Burdeos, pero sin embargo, cuando se fueron a entrar en el domicilio de estas personas, había un móvil de Televisión Española. Y, o sea, que fue algo totalmente, un circo totalmente armado y quedó súper en evidencia ya en todos los medios. Bueno, LAV, por su parte, ¿no? El secretario general de LAV, Rafa Díez, se refirió a estas detenciones asegurando que hechos de esta naturaleza se han repetido en los últimos años. Esto es lo que decíamos un poco al principio, ironizando un poco, ¿no? En contra, Díez quiso ir más allá de los arrestos y los atentados de ETA para alertar de que la clase política no puede ofrecer a la sociedad una permanente realidad de tensión y confrontación. El dirigente de LAV, el Sindicato de Trabajadores Vascos, apuntó que la única solución es diálogo, negociación y acuerdo. Las demás terapias están agotadas ya. Mira, un poco lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? De eso de que venía atentado tras atentado y no había un golpe, como decir, ah, estamos necesitaba presentes. Un golpe, se el gobierno Zapatero. Porque venía Zapatero para decir, ah, estamos acá, somos fuertes. No, y venía diciendo que ETA estaba acabada, o sea, sí. Lo que viene diciendo desde la época de Franco, ¿no? Se viene diciendo, y entonces necesitaban un golpe, así no, como para justificar todo el aparato que tienen, el aparato que represivo. Habíamos hablado que a principio de año se decía que, bueno, que había caído todo el aparato de ETA, ¿no? Y vienen sí. golpe, bueno, no. Sí, cada año nos dan esa noticia. Acatasuna llama a la movilización. Acatasuna considera que las detenciones producidas en Burdeos y Euskal Herria son un claro ejemplo de la apuesta de guerra y represión abanderada por los ejecutivos español y francés. Los acontecimientos demuestran, a juicio del organismo antirrepresivo, la aportación meramente policial que desarrollan para la resolución del conflicto político. A su parecer, todos los frentes de la represión están abiertos, lo que acarrea tiempos duros para Euskal Herria. Askatasuna recordó, sin embargo, que en las últimas tres décadas han sido más de 35.000 los ciudadanos vascos arrestados, lo que demuestra la esterilidad de las vías represivas. Pese a que confiesa que la represión ha hecho mucho daño, Askatasuna sostiene que siempre ha encontrado límites en este pueblo, por lo que anima a la ciudadanía a seguir haciendo frente a la represión, organizándose y movilizándose ante ella, a la vez que insta a mostrar solidaridad a los afectados por la represión. Sí, y los detenidos en Burdeos exigen la independencia para Euskal Herria. La fiscal española solicitará la entrega directa de los detenidos en Burdeos, mientras que la justicia francesa se apresuró a imputarles varios delitos. El operativo tuvo continuidad ayer con los arrestos del ex alcalde de Andoain, Josean Barandiaran y del labortano Fred Ford. Sí. Denuncio la situación de excepción que hay y exijo la independencia de Euskal Herria. Gora Euskadi eta Askatasuna, liberté pour le País Basque, Euskal Herriko estatua egingo dugu, JK, independencia lortu arte, fueron algunas de las frases que pronunciaron a viva voz Xavier López Peña, Igor Zuberbiola, Ainhoa Osaeta y John Salaverría cuando fueron llevados a la vivienda de Burdeos en la que fueron detenidos en un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Francesa. O sea, gritan libertad y lo llaman terroristas. Dale. A las 23:30 del martes, Televisión Española interrumpía su programación para anunciar la detención media hora antes de cuatro supuestos militantes de ETA en Burdeos. O sea, si estaban viendo la tele, estaban totalmente esperando. La noticia fue retransmitida en directo desde la ciudad francesa por tres corresponsales enviados de forma expresa para ello, mientras que el resto de los medios de comunicación lo hicieron a lo largo de la jornada, subrayando de sobremanera la magnitud política del operativo policial. Sí, Rubalcaba y Zapatero afirman que esto se va a acabar. El gobierno español otorgó una especial importancia a las detenciones practicadas en Burdeos, así como la del exalcalde de Andoain, Josean Barandiaran. Con notoria efusividad, el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ante los medios dos veces para insistir en que con el durísimo golpe a ETA estamos más cerca del fin y afirmar, como han venido haciendo en las últimas décadas todos los mandatarios españoles, que esto se va a acabar en referencia a la existencia de la Organización Armada Vasca. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, subrayó que con el operativo policial se ha dado un paso más, sin duda importante, en la victoria de la democracia sobre el terror. Este es un golpe importante a la banda terrorista ETA, decía Rubalcaba, que aunque aseguró que no tengo costumbre en comentar el organigrama de ETA, hizo hincapié en la importancia de los detenidos que, según dijo, cree que son los que ordenaron los asesinatos, en referencia a las muertes del exedil del Partido Socialista de Euskadi, Isaías Carrasco, y en Arrasate, y del Guardia Civil Juan Manuel Piñuel en Legutio. Sí, pero durante la semana la euforia se fue apagando. Hacía solo 7 días, tras el atentado en Legutio, el consejero Balsa hablaba con alarma de la infraestructura de ETA, ¿no? El consejero del Interior de la Comunidad Autónoma Vasca es Balsa. En la noche del martes, por contrario, su homólogo Pérez Rubalcaba, en el Estado español, ¿no?, escenificaba su alegría en Dakar, fumándose un puro ante los periodistas, ¿no? Propagandas y lecturas ciclotímicas al margen, en los medios españoles imperaban ya ayer posiciones más realistas que restaban credibilidad al pretendido boom mediático. A mí me llamó la atención porque esto fue en la madrugada, ¿no?, las detenciones, y a última hora de la noche, acá en la página del portal de montevideo.com.uy, había una noticia que decía, ¿será?, ¿no? Y por primera vez leo la noticia que ni siquiera la habían publicado en Gara todavía de las detenciones, y ya estaba en la página de montevideo.com. Y como que ya ponían acá en montevideo.com, a miles de kilómetros de distancia, el que colgó la noticia ya lo pone en duda, ¿no?, del golpe fuerte a la organización. Porque han pasado por tantos. Tiene capacidad de metástasis. Protestan pese al despliegue policial en Burdeos y preocupación en Andoain. Perdón. Los detenidos en Burdeos consiguieron lanzar sus mensajes también a la conclusión del registro de madrugada, donde recibieron el apoyo de familiares y amigos. No hay información alguna, por contra, sobre Josean Barandarian. Sí, finalmente desde ayer los 4 arrestados en Burdeos se encuentran ya en París, ¿no? Han sido trasladados a París y se prevé que pasen a disposición judicial en el día de hoy, seguramente. Fred Ford también ha sido trasladado a la capital francesa desde Bayona, y José Barandiarán, que permanece incomunicado en manos de la Guardia Civil, podría comparecer el lunes ante el juez Ismael Moreno. Hay preocupación por el periodo de incomunicación y lo que pueda acarrear, ¿no? Bueno, control seguimos. Policial en Euskal Herria. Sí, esto sigue la represión, ¿no? Sí. O sea, en todos los frentes. Le saca Nafarroa, denuncia la asfixiante presencia de la Guardia Civil. Askatasuna informó de que en los últimos meses los vecinos de Lesaca están sufriendo la asfixiante presencia de la Guardia Civil. Según denunció en una nota el pasado viernes, agentes armados en 4 vehículos se colocaron frente a la asociación Arrano de la localidad e identificaron a 4 personas allá. Hasta hace unas semanas había una denuncia en Hernani, ¿no? Y así venimos rotando. Descubren un operativo de espionaje estable en Alde Zaharra de Gasteiz. Los casos de espionaje sobre ciudadanos vascos y en concreto sobre militantes de la izquierda abertzale han aflorado periódicamente en este país. Ahora, vecinos de Gasteiz han denunciado un descubrimiento en la calle Cuchillería de todo un inmueble, en teoría abandonado, destinado a grabar imágenes y sonido de quienes transitan por allí. Cámaras, micrófonos, varias cajas e innumerables cintas han sido hallados en el interior del número 92 de la popular calle de Gasteiz. Sí. Y bueno, y en lo que tiene que ver con los ayuntamientos, ¿no?, la pelea que se está dando allí en varios ayuntamientos, el alcalde de Berriozar, de Nafarroa Bai, sugiere que asumirá el veto de Acción Nacionalista Vasca. Porque mira lo que se da, el fallecimiento del padre del edil de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, Fermín Irigoyen, y la lógica ausencia de este, ¿no?, en el pleno, no fue obstáculo para que el pleno de Berriozar, con los votos de UPN, Partido Socialista de Navarra, CDN e Izquierda Unida, aprobara una moción ética que vienen presentando pidiendo el cese de los 3 concejales abertzales que componen el gobierno junto a Nafarroa Bai. El alcalde, Xavier Laza, afirmó que escuchará la voz del pleno a la hora de formar gobierno y hablará con los grupos que hagan propuestas constructivas. El pleno de Berriozar resultó terriblemente pedagógico. Más que pedagógico y moral, diría yo. Sí. Pero La izquierda abertzale denunció con dureza la sesión plenaria de la víspera en Berriozar, en la que se aprobó la moción que promueve la exclusión de los independentistas de los ayuntamientos. Con especial énfasis criticó a la Izquierda Unida, que se alineó con las fuerzas españolas, pero también al alcalde de Nafarroabay, Xavier Laza, que apuntó que, atendiendo el resultado del pleno, es probable la suspensión del acuerdo municipal con los concejales independentistas. O sea, que aprovecharon la falta de Fermín Irigoyen, ¿no?, ante el fallecimiento del padre para celebrar el pleno, sí. Por eso decía de que no es ético, sino que es inmoral. Y bueno, y si vamos a hablar de ética, llaman a concentrarse el martes frente a los ayuntamientos constituidos en contra de la voluntad popular. Electos independentistas han afirmado que frente a las mociones patéticas consensuadas por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, se debería presentar mociones éticas contra los 261 concejales ilegítimos que gobiernan en los ayuntamientos de Euskal Herria, donde se ilegalizaron las listas de la izquierda abertzale. Por ello han convocado concentraciones el martes ante los ayuntamientos que no están constituidos en función de la voluntad popular. Manifestación esta tarde en Donostia contra la impuesta bandera española. Esta bandera extranjera que simboliza la imposición, la partición y la negación del derecho a decidir no tiene cabida en Euskal Herria, denuncia la izquierda abertzale. Exigirá hoy en la calle la inmediata retirada de la rojigualda de la balconada consistoria de Donostia. Sí. A ver si la sacan, pero está difícil. Si te ponen a 261 concejales ilegales, dudo que te saquen la banderita. Primero la pusieron en Bilbao, luego ahora la ponen en Donosti, y próximamente seguramente van a empezar en todos los ayuntamientos. Y la van a empezar a sacar. Y ahí se va a empezar a picar. No quemen. Séptimo Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores Vascos, LAB. El Congreso de LAB arrancó con una demostración de cohesión. Ainhoa Echaide será la primera secretaria general de un sindicato de clase, dado que la única candidatura que se presentó al séptimo congreso obtuvo el respaldo del 90%. Las ponencias político-sindical y de organización consiguieron un respaldo superior al 94%. Rafa Díez se despidió de la secretaría general con un amplio apoyo al informe de gestión de los últimos años. Rafa Díez deja su cargo orgulloso por el sacrificio y aportación de la militancia al proyecto de LAB. Con la elección de su nuevo Comité Nacional, LAB inicia a partir de hoy una nueva etapa en la que seguirá trabajando por este pueblo y la clase trabajadora, tal y como ha querido destacar Rafa Díez en su discurso de despedida. En un emotivo acto, el veterano sindicalista abertzale ha mostrado todo su apoyo a la nueva ejecutiva y ha rendido homenaje a todos los que han hecho posible el proyecto de LAB. Sí. Y ahora vamos a hablar un poco de los presos y presas políticas vascas y de los represaliados y de los que son recordados, ¿no? Porque vecinos recordaron con cariño a Pello Mariñela Arena. En el emotivo acto celebrado se produjeron las palabras del preso natural de Charri, que hace 15 años murió en la prisión de la Santé en Francia, y se pidió la liberación de Bautista Barandala, que está muy enfermo. En él rememoraron las palabras de Marileñara, los gestos cariñosos que mostraba con sus vecinos y con sus familiares, especialmente con su madre, y lo que representaba para él la lucha, el compromiso y el conflicto político de Euskal Herria. Entre las personas presentes estaba José Campos, compañera de Bautista Barandala, preso Echarri. Natural de Charri, que sufre una enfermedad incurable sobrevenida en prisión hace varios años. De hecho, durante todo el trayecto de la manifestación fue incesante la petición de la excarcelación de Barandala y su vuelta a casa. Sí, y Fernando Echegaray, de quien ya hemos venido hablando en programas anteriores, que había sido encarcelado, recupera la libertad 13 días después de que fuera encarcelado. El preso político Fernando Echegaray abandonó esta semana la prisión de Alhama 13 días después de que fuera de nuevo encarcelado luego de cumplir 20 años, ¿no? La Audiencia Nacional aumentó su condena en marzo, pese a que se encontraba en libertad con la pena cumplida desde enero ya. Un saludo, ¿no? Sí, un gran abrazo a Fernando Echegaray. Bueno, por la memoria, ¿no? nuevo acto en Sartaguda para recoger el testigo de los ideales de los fusilados. Esto viene, ¿te acordás que el sábado pasado cuando hablamos por teléfono con Nuria, nos contaba cómo había sido toda la inauguración del Parque de la Memoria en Sartaguda, ¿no? Y bueno, ahí venían. El día 19 de julio, sábado, habrá un nuevo homenaje en Sartaguda a los fusilados vascos por el franquismo. El acto ha sido impulsado por la izquierda abertzale para recoger el testigo de sus ideales. Consideramos una ofensa el planteamiento del Partido Socialista de Navarra de poner punto final a este largo camino de reconocimiento de la memoria histórica del que parecen hacerse eco tras otras formaciones de Navarra. Nos parece que existen intereses y mucha prisa por pasar página de libros que permanecen cerrados, por cerrar heridas que los responsables niegan haber abierto, prisa por reconciliarnos con quien es incapaz de pedir perdón, demasiada prisa por superar sacas, cunetas, asesinatos, cárceles, campos de concentración y de trabajo, en definitiva, años de dictadura. Así lo manifestaron en una rueda de prensa en Iruña para valorar en nombre de la izquierda abertzale la reciente inauguración del Parque de la Memoria. También denunciaron la censura que se ejerció el día 10 hacia determinados sectores, en concreto a la izquierda abertzale de Sartaguda y a personas que tanto individual como colectivamente han trabajado desde 1978 por la recuperación de la memoria. Tras recordar que los responsables de aquellas matanzas siguen impunes, constataron que nunca se ha revisado la herencia política del franquismo y que ahora vivimos un estado de excepción camuflado. Las exhumaciones en el cementerio de la cárcel marcan el 70 aniversario de la fuga de Escava. El pasado día 22 se cumplió el 70 aniversario de la fuga de Escava. La asociación Chimparta de Anzoeán organiza todos los años diversos actos durante toda la semana y el domingo que viene tendrá lugar en la puerta del fuerte de Excava el homenaje que reciben las personas que siendo hechos prisioneros por el régimen franquista pasarán por el terrible penal situado en el fuerte militar. Según explicaron ayer representantes de Chimparta en rueda de prensa, aunque se cumple 70 años desde la gran fuga donde huyeron 795 presos y que tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, el acto pretende ser sencillo, manteniendo el carácter de encuentro familiar, ya que los protagonistas actuales son los familiares, según explicó Coldo Pla. Astuac, 1936-1977, y la Asociación de Familiares de los Fusilados de Nafarroa también asistirán al evento. La izquierda abertzale de Iruñería también llamó a acudir como punto de referencia desde el que rendir homenaje y seguir luchando por los ideales por los que ellos lucharon. Ahora vamos a pasar a hablar del tren de alta velocidad, ¿no? Porque se realizó una manifestación en Gasteiz contra el tren de alta velocidad. Miles de personas recibieron la gira de Geldi Tour, marcha que recorre todo el País Vasco para informar sobre el desastre ecológico y social que supone la construcción de las vías para el tren de alta velocidad e informar que no responde en absoluto a las necesidades de la población vasca y supone, sin embargo, un coste económico y medioambiental enorme. La presencia policial está siendo numerosa para evitar que la marcha informe a la población, pero los organizadores finalmente logran franquear los obstáculos policiales y vetos del ayuntamiento y llegar a la población. De este modo, la manifestación organizada en la capital alavesa ha tenido muchísimo éxito. Y ahora, técnicos del ACUA presionan a los afectados por el tren de alta velocidad. El proyecto del tren de alta velocidad se enfrenta a una de sus fases más complejas, las expropiaciones. Las instituciones están empeñadas en agilizar los trámites y en alcanzar acuerdos previos. Gara ha tenido acceso a la grabación de dos encuentros entre un afectado y tres técnicos del ACUA. Sí, y en esta semana dos personas se encadenaron a las excavadoras en Nordicia para protestar contra el TAB, demorando lo que son los trabajos que están empezando, ¿no?, de construcción de esto. Bueno, y acabamos de recibir